niña, no llores así. Ven corriendo a mis brazos y cuéntame a mí. Habla y no quieras mentir, yo conozco el secreto que te hace sufrir. Porque me ocultas, amor, que en tu cuerpo hay un niño y el padre soy yo. ¿Crees que solo jugué, que una noche de amor solamente busqué? Niña, qué cruel decisión, arrancar de tu vientre la vida de Dios. Esa pequeñita flor, un regalo que el cielo le dio a nuestro amor. Niña, ¿qué quieres hacer? No te dejaré sola, contigo estaré. Con estas manos haré una cuna de oro y lo cuidaré. Niña, ya no llores más, tú eres mi gran amor y mi felicidad. Niña, ¿qué sabes de mí? Yo tuve mil amores y noches sin fin. Pero la historia cambió desde el preciso instante que te conocí. Mira qué hermosa que estás, porque quieres correr a ese oscuro lugar. Tienes un brillo especial y la miel de tus pechos comienza a asomar. Niña, qué cruel decisión, arrancar de tu vientre la vida de Dios. Esa pequeñita flor, un regalo que el cielo le dio a nuestro amor. Niña, ¿qué quieres hacer? No te dejaré sola, contigo estaré. Con estas manos haré una cuna de oro, lo cuidaré. Niña, y ya no llores más, tú eres mi gran amor. Arrancar de tu vientre la vida de Dios. Esa pequeñita flor, un regalo que el cielo le dio a nuestro amor. Niña, ya no llores más, tú eres mi gran amor.